Buenos días, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo ahora la lectura de mayo 18. Esta es la segunda vez que la grabo, la primera vez no la he puesto porque no me pareció adecuada. Algunas veces cuando uno está predicando se sale, algunas veces como dicen pinta afuera de la línea, ¿no? Pero yo creo que ese es algo que nosotros tenemos que aprender, los que tenemos una audiencia que nos escucha, ¿no? Y sigue creciendo la audiencia que nos escucha. Y una de las cosas interesantes es que cuando uno habla, las palabras de uno tienen mucho impacto contra la gente, ¿no? Yo por eso siempre les digo, yo no he ido a la escuela bíblica, yo no estoy predicando teología, doctrina, ni cosa diferente a lo que se habla de la Biblia, ¿no? Ahora, yo sí quiero traer críticas que otra gente trae acerca de la Biblia, porque me interesan personalmente. Otra cosa es que la mejor forma de conocer un poquito más de la Biblia es debatir, ¿no? Acerca de los diferentes topics que se encuentran en la Biblia, o diferentes, algunas veces, cosas que no van con el sentido común, ¿no? Pero, y puedo dar muchos ejemplos de eso, está como Noah, que se lo traga un pescado, una ballena, o lo que usted sea, cositas así que la gente no cree, ¿no? Y aún muchos han dudado qué tan cierto era el libro de Jonás, pero no cabe duda porque Jesucristo habló de Jonás y que la resurrección de él iba a ser como Jonás que pasó los 3 días en la ballena, ¿no? Esta lectura de mayo 18 era el Salmo 26, 40, 51, 61, 62 y 64. Y conforme vamos leyendo, le voy a decir las partes que me metí en problema la otra vez que la estuve leyendo. Y lo bueno que Dios es misericordioso. Antes de ponerla, ya casi la ponía. Y el Espíritu Santo me habló y dijo: no la pongas porque te vas a meter en problemas. So, como yo le dije, no soy. Si digo algo, no es que estoy diciéndolo en contra de su iglesia o sino que algunas veces somos humanos, ¿no? Y todos fallamos. So, pero vamos a aprender de la Biblia y ya basta palabras. So vamos a ir al Salmo 26. Señor, júzgame y date cuenta de que he llevado una vida buena. Estoy leyendo de una versión muy moderna, ¿ok? Y que siempre he confiado en ti. Señor, examina mis sentimientos y pensamientos más profundos. Nunca olvido el fiel amor que me tienes y tu verdad guía mis pasos. Nunca me junto con los que buscan del mal. No me gusta la gente hipócrita. Detesto y evito la compañía de los perversos. Señor, lava mis manos para mostrarme que soy inocente y pueda ir a tu altar. Señor, alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Señor, me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu alegría. Señor, no me castigues como los pecadores, no te lleves mi vida, como hacen los criminales. Ellos siempre se están planteando hacerlo más a otros. Y siempre engañarán a los demás, pero yo llevo una vida honrada. Por eso te pido que tengas compasión de mí y me salves. Estoy pisando tierra firme y alabo al Señor en medio de tu asamblea. So, ahí vamos a terminar con el Salmo 26 y vamos a seguir con el Salmo 40. Y esta es una canción del salmista David. Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del peligro, me sacó de la oscuridad, me llevó a un lugar seguro y me dio fortaleza para no caer. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Afortunado el que confía en el Señor, no busca ayuda en dioses falsos. Señor Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas. Tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. Le contaré a la gente sobre todas estas maravillas una y otra vez. Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Así que dije, mírame, aquí estoy. Esto ya estaba escrito sobre mí. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tu palabra en mi corazón. Le he dado a todo el mundo las buenas noticias de las obras maravillosas. Y sabes que nunca dejaré de hablar de ello al Señor. Señor, no te he guardado para mí la maravilla de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación. He escondido tu fiel amor, no he escondido tu fiel amor ni tu verdad a la gran asamblea. No seas tacaño, Señor, con tu compasión. Que tu fiel amor y fidelidad me guarden para siempre. Es interesante esta versión, ¿no? Porque se me han venido encima muchas desgracias, mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. Señor, por favor, rescátame. Señor, ven pronto a ayudarme. Haz que los que quieran destruirme encuentren pena y derrota, que los que quieran hacerme daño se aparten de mí y sean derrotados. Que los que quieran insultarme queden callados a causa de sus humillaciones y que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y fidelidad. So, algo interesante de David, ¿no? Conforme, dicen que era conforme al corazón de Dios, pero a la misma vez era un hombre que se le hizo difícil muchas cosas, especialmente el pecado, ¿no? Él dice ahí que muchos son sus pecados, que Dios lo perdone. So, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 58. Y esta es una canción de los descendientes de Coré. Grande es el Señor y merece que se le alabe en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El monte alto es hermoso de alegría al mundo entero. El monte Sión es el verdadero monte de Dios, la ciudad del gran rey. En los palacios de la ciudad se sabe que Dios es refugio seguro. Se unieron reyes para atacar la ciudad, pero cuando lo vieron quedaron asombrados y se asustaron y huyeron. El miedo se apoderó de ellos, se entremeció de dolor, como una mujer que está de parto. Señor, tú la destruiste, como los fuertes vientos hunden las naves de Tarsis. Es la ciudad de nuestro Dios, la ciudad del Señor de los ejércitos. Pudimos comprobar con nuestros ojos todo lo que habíamos escuchado. Dios la establecerá para siempre. Dios mío, dentro de tu templo meditamos profundamente en tu fiel amor. Tu alabanza como tu nombre se ha extendido por toda la tierra y todo el mundo te alaba. Tú verdaderamente haces justicia. Dios mío, el monte de Sión está feliz. Las poblaciones de Judá se alegran debido a tus justas decisiones. Caminen por Sión, den una vuelta y cuenten sus torres. Fíjense en sus murallas, recojan sus fortificaciones para que lo puedan contar a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios ahora y siempre. Él nos guiará eternamente. So, ahí vamos a terminar el Salmo 48 y vamos a seguir el Salmo 58. Los salmos son una ventana a la cultura de estos hombres algunas veces. Si nosotros, todos nosotros, se ha visto usted algunas veces, una vez fui a una librería y había un libro muy interesante de los estilos de vestidura de los jóvenes de diferentes tiempos, ¿no? Habían jóvenes de los 60, jóvenes de los 50, creo que habían jóvenes de los 50, 60, 70, 80, 90 y el año 2000. Y en este libro enseñaban las diferentes vestiduras, ¿no? Y nunca le ha pasado a usted que ve una foto de hace 10 años y cuando usted ve la foto dice, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué andaba vestido así, no? Y es interesante que cuando unos le toman esa foto, uno piensa que se ve bien chévere, como se dice, ¿no? Y es falta de algunas veces de la cultura que uno sigue en la vestidura, y así es la misma la cultura que uno sigue de nuestros países, ¿no? Vamos el 58. Ustedes los poderosos no son justos en sus decisiones, no están gobernando a la gente como debe de ser, sino que tienen la mente llena de maldad, dan rienda suelta en la violencia en el país, los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno, su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra sorda que cierra su oído para no oír la música de los encantadores, ni siquiera del encantador más hábil. Rómpeles los dientes, Dios mío, arráncales a esos leones sus colmillos, que su fuerza desaparezca como el agua entre los dedos, que sean aplastados como hierba marchita, que se desaparezcan como la babosa que se deshace, que sean como un bebé que nace muerto y nunca ve la luz del sol, que antes de darse cuenta andan como espinos, que sean arrancados con enojo, como hierba mala entre la hierba buena, que se alegre el justo al verse vengado, al bañar sus pies en la sangre del perverso. La gente dirá: de veras los justos son recompensados, en verdad que hay un Dios que gobierna el mundo. Eso vamos a leer el Salmo 61. Vamos a leer el Salmo 61. Dios mío, escucha mi grito de auxilio para prestar atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quedé yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia que quieres que de quienes te respetan. Dale larga vida al rey, haz que viva mucho, pero muchos años, haz que reine siempre en su presencia, protégelo con tu fiel amor y lealtad, así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí. Ok, vamos a seguir leyendo. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación, solo es mi roca, mi salvación, como Él es mi refugio, no caerá. ¿Cuánto tiempo más seguirán atacándome ustedes? Tratan de decirme como una pared al punto de caerse o una cerca de esta tambaleándose. Solo piensan en destronarme. Esa gente quiere destruirme. Se sienten felices diciendo mentiras de mí. En público hablan bien de mí, pero me maldicen en secreto. Algo interesante aquí del Salmo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hablamos de nuestros hermanos, ¿no? Como que nos satisface como humanos saber que otra persona está pasando miseria, ¿no? Y yo soy una persona muy privada, yo algunas veces no confío casi en nadie, y me he visto en situaciones donde sí he puesto confianza en alguna persona y me he arrepentido, ¿no? Porque muchas veces tiene que ser muy sabio uno con quien confía sus cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo soy culpable de eso. Yo, me entiende, he hablado mal de la gente. Yo, y como dije, como dice en la Iglesia Católica, por mi culpa y por mi culpa y por mi grandísima culpa, ¿no? Pero qué feo es, ¿no? Que en los proverbios Dios habla de que una de las cosas que Dios más detesta es que se siembre se siembre el rencor contra dos hermanos, ¿no? O que se siembren problemas contra dos hermanos. Y es bien triste, pero a la misma vez yo soy culpable de usar algunas veces el ministerio que Dios me ha dado para poner a otra gente bajo, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios es un Dios misericordioso. Muchas, yo les he dicho un ejemplo de una iglesia que yo fui, acaba de ir hace como un año y medio, que es una iglesia muy conservativa, ¿no? No estoy diciendo que es una iglesia mala ni buena, porque todos tenemos nuestras preferencias, ¿no? Como cada nosotros varones nos gustan las mujeres que nos gustan, o cada de nosotros nos gustan los carros que nos gustan, o cada de nosotros escogemos lo que nos gusta. Así hay iglesias que van con nuestras personalidades. Para aquella gente es que les gusta mucho estar serenos, callados. Hay iglesias bien calladas, bien conservativas. Hay otras iglesias que para el que le gusta el abucheo, hay iglesias también así, ¿no? Pero no significa que una iglesia sea más buena que la otra, es con la personalidad. Ahora, y hay muchas controversias acerca de eso. Cuando un hermano que le gusta el abucheo se convierte en una iglesia bien tradicional, algunas veces el molde no cabe, es como tratar de meter un cuadro a algo redondo, ¿no? Y muchas veces esos hermanos se terminan yendo a iglesias que van con su personalidad, que está bien, y Dios les ayuda, ¿no? Pero crecieron en un lugar y recibieron a Dios en un lugar tradicional. En esta iglesia que le estoy hablando, era algo un poco diferente. Es una de las religiones que cree que usted es salvo una sola vez, ¿no? Si usted se sale de los caminos de Dios, usted ya nunca más puede ser salvo. Y habían hermanos que se habían salido y que después venían a la iglesia de nuevo y los ignoraban, no lo tomaban en cuenta de nada, porque para ellos él ya no era salvo, porque ya había perdido su salvación y no podía recuperar su salvación ya. Estaba ahí como un mono en la iglesia, nadie le hacía caso. Pero, y usted dice, oh, qué diferente, qué malo, ¿no? Pero no somos culpables nosotros de lo mismo también, de ignorar a hermanos o de ser, de ser muy no, no, de ignorarlos, ¿no? De ser apáticos algunas veces, de ser distantes, de ser. Yo soy culpable de eso, ¿no? Yo soy el primero que levantaría la mano y dijera, por mi culpa, ¿no? Pero no caigamos en esa tradición. Dios tiene misericordia para todos y todos hacemos errores, todos tenemos que arrepentirnos. Yo siempre les he dicho, ¿no? Yo siempre les he dicho, no es la iglesia lo que le va a hacer salvo. Aunque le diga al predicador arriba que si usted se va de esa iglesia, usted se va a ir derecho al infierno. No es la iglesia lo que lo hace salvo. No es las personas que usted conoce que la hacen salvo. No es su papá, aunque su papá sea el hombre más espiritual, su mamá, Dios lo va a juzgar por sus acciones, ¿no? Y no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de una relación que tiene que tener usted con Dios. Y para que en esa relación haya, también usted tiene que respetar a las otras personas que estamos en la relación, que son sus hermanos, ¿no? No resentirnos, saber que somos humanos y saber de que cometemos errores, no somos perfectos, no creernos más santurrones que los otros y no usar el púlpito. Eso es importante para nosotros los líderes, no usar el púlpito para insultar a nuestros hermanos. No, porque vemos que alguien cae y ya se fue al infierno y ya Dios lo maldijo, ya no lo va a levantar y se enfermó. Esa es maldición de Dios, es algo que Dios le trajo porque es un desobediente o es un que no le hace caso. No, no, no, no, Dios es misericordioso y Dios no está en ese negocio de castigo, Dios está en el negocio de misericordia. Aunque, ¿me entiende? Todo, todo, todo también. Dios tiene su propósito, ¿no? Entonces, dejemos de estar hablando de las personas, los líderes, dejemos de estar usando el púlpito para tirar pedradas, innuendos o maltratando a la gente, ¿no? Y dejemos de ser apáticos, ¿no? De que nos importe lo que está pasando a nuestro hermano y dejemos de alegrarnos cuando una persona está pasando crisis, especialmente esta crisis económica, ¿no? Han habido muchos ejecutivos que se han suicidado porque han perdido todo, todo, todo lo que tenían, ¿no? Y después de tener tanto, no tener nada, ¿no? Pero hay que darles gracias a Dios, así como dijo Pablo, que hay que estar contentos, gozosos con Dios cuando tienen, cuando no tienen y cuando tienen, apenas tienen, ¿no? Y esas son mis palabras. Y gracias a Dios que nos provee todo lo que necesitamos. Yo nunca he dicho, Dios, ¿me entiendes? Ya no tengo nada para la comida. Siempre me ha dado para mis biles, siempre me ha dado, me ha proveído. Y yo le agradezco mucho a Dios por eso. Y aún al que es cristiano en las crisis económicas, Dios lo bendice, ¿no? Y como yo les he dicho el ejemplo del maná, el maná era una comida que sustentaba, era una comida que era buena para el cuerpo, saludable, haber tenido todas las vitaminas que el cuerpo tenía, pero de repente la gente se cansó de comer maná, solo maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, todo el día, desayuno, cena y todo, ¿no? Y se cansó y se quejó con Dios y dijo, ¿por qué solo maná me das, Dios? ¿Por qué solo queremos carne? Y nosotros somos así, ¿no? Dios nos suple nuestras necesidades, pero nosotros siempre andamos alguna vez casados diciendo, no, pues danos más, danos más, danos más. Pero Dios nos da lo que necesitamos, ¿no? Solo es, vamos al versículo 5. Solo es Dios, solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza, solo es mi roca y mi salvación, como el Él es mi refugio, no caeré, mi gloria y mi salvación vienen de Dios, Él es mi protección y mi refugio, confíen siempre en Dios, cuéntenle sus problemas, Dios es nuestro refugio. Oh, que mire, contarle los problemas a Dios. Dios, tengo que pagar el bill del gas, Dios, y estos chamacos, tengo que pagar las escuelas, Dios, y tengo que pagar la matrícula, tengo que comprarle ropas, tengo que comprarle los utensilios para la escuela, tengo que pagar el gas, la electricidad, la renta, Dios. Esas son quejas que le pueden traer, ¿no? O ser como David, ¿no? David era una persona que conforme al corazón de Dios, pero les decía, y hemos leído salmos donde, y vamos a leer un salmo que viene ahorita donde dice, Dios destruye a esos mis enemigos, quiébrale los dientes, que sus niños mueran y que sus mujeres sean viudas y sus niños huérfanos y se está quejando contra Dios, ¿no? Así hay que ser quejarse contra Dios, pero a la misma vez escuchar lo que Dios tiene que decir y estar en una relación constante, tampoco, ¿no? Si imaginas estar en una relación de novio y novia y nomás te llama la novia para quejarse de cómo estuvo el día y ya cuando tiene un día bonito no le habla para decirle, hey, ¿sabes qué? Tuve un día bonito. No sirve, ¿no? Aunque Dios es misericordioso y nos perdona todas nuestras faltas. Mi gloria y mi salvación vienen de Dios. Él es mi protección. Confíen siempre en Dios y cuéntenle sus problemas, ¿ok? Los seres humanos no son solo viento, pobres o ricos. Si se piensan justos en una balanza, no pesan nada. No confíen en la exhortación ni en el pillaje. No crean que su riqueza los salvará. Dios dice que hay solo una cosa en la que realmente podemos confiar, y yo lo creo, que la fortaleza viene de Dios y que tú, Señor, tienes fiel amor. Tú le pagarás a la gente conforme al bien o al mal que hayan hecho. Lo que siembras, cosecharás. Esa es una de las cosas que podemos aprender de este hombre sabio. Y muchos, todo obra que se hace en la tierra tiene una fundación. Muchos de los proverbios que dijo David, lo más probable es que los aprendió por su padre. Salomón era un hombre que dicen que era un hombre uno de los más sabios de su tiempo, que la reina ¿cómo se llamaba? La reina de Sheba lo vino a visitar porque había mucha fama en conforme a lo que él se decía, ¿no? Y si usted no ha visto el mapa de Israel, La reina de Sheba tuvo que viajar por el océano mucho tiempo para llegar a Israel, ¿no? Y nos demuestra que sí quería aprender de la sabiduría de este hombre. Vamos a leer el Salmo 61. Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración desde los lejanos rincones de la tierra. Te llamo, pues estoy angustiado. Levanta la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero venir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas, me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey, haz que viva muchos, pero muchos años. Haz que reine siempre en su presencia. Protégelo con el fiel amor y la lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que prometí. ¿Okay? So, ese es el Salmo 61. Y ahora vamos a leer el Salmo 62. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no caeré. ¿Cuánto tiempo más seguirán atacándome ustedes? Tratan de derribarme como una pared a punto de caerse o una cerca de que está tambaleándose. Solo piensan en destrozarme. Esa gente quiere destruirme. Se sienten felices diciendo mentiras de mí. En público hablan bien de mí, pero me maldicen en secreto. Y ese salmo ya lo habíamos leído. No sé por qué lo volví a leer. Pero vamos a leer el Salmo 64. Ya está ahí, vamos a terminar. Okay. Dios mío, escucha mi queja, protégeme de las amenazas de mis enemigos, protégeme de los planes secretos de los delincuentes, escóndeme de esta polilla de perversos. Afilan su lengua como afilar una espada, lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. Y yo creo que todos estos salmos están dirigidos. Si se acuerda, en este tiempo David está huyendo de su hijo, Absalón. Y uno de sus mejores amigos lo traiciona, que fue un consejero de muchos años tal vez, y lo traiciona y se va con su hijo Absalón. Y él le duele mucho, ¿no? Y una de las cosas que le hieren más es lo que dicen de él y de lo que se habla de él. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros decimos. No, nosotros decimos de otra persona. Mire, si usted está esperando perfección en mí, no la va a encontrar. Si yo estoy esperando perfección en usted, no la voy a encontrar. Sino que nosotros tenemos que aprender que no somos perfectos, pero tenemos que nosotros aguantar las cargas de las debilidades que nosotros, los otros hermanos, tenemos, y nosotros salir adelante en eso, ¿no? Todos tenemos tela para cortar, o para, como se dice, todos tenemos fallas, y tenemos que respetar esas fallas y saber que somos humanos y que no podemos hacerlas. Ahora, no ser perfecto y hacer, y esta es una palabra fuerte en español, pero hacer en inglés se oye mejor. Bueno, le voy a decir en tontito, stupid o algo así, es otra cosa, ¿no? Como esto le voy a decir, si usted, como dicen los proverbios, meterse en el problema de otros es como jalarle las orejas al perro, ¿no? Si usted se anda buscando, metiendo en los problemas, metiéndose en chismes o en cosas que no le importan, claro que se va a meter en problemas. Eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de fallas que uno tiene como seres humanos. ¿Me entiende? Unos puede ser que unos suframos un poquito de depresión, puede ser que otros suframos de que comemos mucho y es malo para la salud, tal vez tenemos alta el azúcar o algo por el estilo, y esa es una de las tentaciones. Tal vez nos gusta, somos una persona muy habladora, si nos confunden y piensan que somos gente que muy chismosa, ¿no? Y también ahí es una frontera que está un poquito fácil de cruzar. Vamos a después. Desde sus escondites disparan contra gente inocente, por sorpresa y sin ningún temor, se animan unos a otros a hacer el mal, planean unos con cómo tender sus trampas a los demás y están seguros de que nadie podrá descubrirlos. Ellos planean hacer injusticias, hacen investigaciones minuciosas. El ser humano puede llegar a ser muy malo. ¿Y qué cierto es esto? Es muy difícil saber lo que realmente está pensando. Pero Dios le lanzará sus flechas, caerán heridos sin previo aviso, sus propias palabras los harán caer. El que los vea se burlará de ellos, todo el mundo verá lo que Dios es capaz de hacer y se lo contará a los demás. Así todos conocerán el poder de Dios, los justos confían en Dios y el Señor les da refugio, la gente honesta se sentirá bien. So, hasta ahí vamos a llegar en esa lectura, hasta el Salmo 64. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. También si usted está viendo las estadísticas y muchos de ustedes están escuchando la Biblia diaria, y si usted tiene un poquito de tiempo, vaya a iTunes y ponga un comentario, sea el primero porque no hay ninguno, nada más ponga ahí sugerencias que me pueden ayudar a mí, o comentarios que nos pueden ayudar en el ministerio, ¿no? Estamos un poco lentos ahora en el ministerio, no estamos poniendo muchos mensajes, pero estamos trabajando en eso. Órele a Dios, tenemos unas fechas bien importantes nosotros para el ministerio. Tenemos que pagar mucho dinero para la website y para todo eso. Tenemos que pagar mucho dinero para incorporarnos, para formar la corporation de non-profit en septiembre. Son días que Dios nos va a suplir y, como le decimos, somos un ministerio que lo hacemos de gratis todo y sabemos que Dios va a suplir y no necesitamos de usted. Porque si necesitara de usted para yo vivir, ya estuviera muerto de hambre. So, que Dios lo bendiga y pase un buen día.